哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Suerte que espera irá fallando y fallando te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira. Considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su verde dólar bitcoin, que lo único que hace es componerse de días, que es el logrebo mamífero y se peina. Comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata, y luego canta, almuerza, se abotona. Considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza. Comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto, y me es en suma indiferente. Considerando sus documentos generales, y mirando con lentes aquel certificado, que prueba que nació muy pequeñita. Le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Muy buenas noches, esta es una emisión más de Mis Hijos Están con el Padre. Buenas noches, Braulio, en Operación Técnica y Locución. Buenas noches, Silvio. ¿Qué tal, Silvio, en lecturas? ¿Qué es lo que nos acabas de leer? De César Vallejo, Poemas Humanos. César Vallejo, poeta peruano, y el título del poema es Considerando en frío imparcialmente. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. Ya llegan los primeros mensajes. Estos mis hijos están con el padre. Estamos en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Estamos en el Facebook, las 24 horas conectados, recibiendo mensajes todo el tiempo. El Facebook que nunca duerme, como supo ser la calle Corrientes en otra época, Silvio. Estamos ahí en el Facebook Mis Hijos Están con el Padre, donde llegan, ya te decía, los primeros mensajes, pero también estamos en otras radios. Así es, nos retransmite Radio Aijuna de Bernal 94.7 MHz. Y también los sábados a las 12 del mediodía, AM690 K24. Un saludo a sus operadores estandartes, Julio Pardo y Sebastián Gómez Antelo. Eva nos dice, ese es mi tema por el de Gira Gira. Sabemos que bailarina Eva. Ajá. Tiene un número en el cual aparecen distintas versiones de Gira Gira. Ah, ¿y esta de los piojos también? También aparece, porque es muy moderno. Y también Mariana Pacheco nos escribe que ya están sintonizando. Y Mariana Pacheco, lo vamos adelantando, tiene que ver con la cooperativa La Huella, de la cual estaremos charlando en un rato, Silvio. Ah, si querés sintonizar como Mariana Pacheco y también comunicarte con nosotros, las líneas de comunicación están abiertas al 3533-1744. 3533-1744. Y acá tenemos un nuevo mensaje de Facebook que dice: paga un poco para que llegue a más gente la publicación. Ah, bueno, muchas gracias, Facebook. Gracias. Así que, pero, ¿qué te parece si en vez de pagarle a Facebook para que nos haga publicidad, le pagamos a la gente para que directamente le ponga me gusta? Ah, claro, serían 2 pesos por me gusta. Claro. Y un módico precio. Claro, lo mismo que le pagaríamos a Facebook. Pero nos pagarían con billetes de 2 pesos, quizás tenemos esa suerte. No, no, nosotros tenemos que pagar. ¿A quién? Y a la gente que le pone me gusta. Ah, no, pero ya vamos a pérdida de entrada. Bueno, sí, pero hay, la gente le paga a Facebook para que otros pongan me gusta. Ah, está bien, está bien. Sin intermediarios. Sin intermediarios. Más cerca es más justo. Muy bien. Economías regionales. Muchas gracias a Sikus, que siempre nos congratula con sus libros, sus ediciones de calidad. En la radio, en el bar, estuvimos socializando algunas de las ediciones que fueron recibidas con mucho agrado, más que el programa que hicimos. Mucho más que el programa que hicimos. Y preguntaron por Sikus, que queda ahí por el barrio de Almagro, por la calle Medrano 2XX. En una puerta de madera. Sí. Y agradecemos a su encargado del departamento de prensa, el señor Federico. Y ya también nos llega el primer mensaje de Carla Pot desde Luján, con fecha 16 de agosto, o sea, escrito hoy. Dice: ayer jueves 15 de agosto a las 10:30 nos encontramos con un mosquito fumigando con agrotóxicos en un campo de soja transgénica lindero a la escuela primaria número 22. La escuela también será transgénica ya. Y al jardín de infantes 902 del partido de Luján, así como también cercano a zona de viviendas que pertenecen unas a Luján y otras a General Rodríguez. En ese horario, niños y niñas se encontraban en la escuela. El campo se encuentra entre la ruta provincial 6, la ex ruta nacional 7, etcétera. Bueno, seguimos fumigando escuelas. Un nuevo incentivo para la educación, ir pertenecer a una escuela fumigada. La Asamblea de Pueblos Fumigados, ¿vos hace cuándo ya estuviste? El encuentro de Pueblos Fumigados, y esto fue hace un par de meses. En ya. Bolívar. En Bolívar, sí. Muy bien. ¿Sabes quién tiene algo para decirle al presidente? ¿Quién? Pedro Ábalos, vicepresidente del CONJUB, Confederación de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país. ¿Y qué tiene para decirle? Ta-tan, ta-tan. Ah, no lo vas a decir vos. No, lo va a decir el audio. Ah, ¿lo va a decir él en persona? En persona, sea persona. A mis hijos están con el padre. Los jubilados, exigimos ya un bono de 5.000 pesos, igual que para las fuerzas de seguridad. Los millones de jubilados, pensionados y personas con discapacidad, le recordamos al presidente de la Nación que por su culpa hoy estamos bajo la línea de indigencia. Y le exigimos que nos incluya dentro del bono de 5.000 pesos anunciado. Como vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país, digo que estos anuncios del presidente Macri han sido empujados por la derrota electoral y por la estrepitosa devaluación del peso, que se comió la actualización para jubilados del 12% correspondiente al mes de septiembre. Tal vez sean importantes las fuerzas de seguridad, pero sin duda es muy importante la seguridad social y previsional. Este gobierno castiga a las personas jubiladas, pensionadas y con discapacidad. Y no solo no podemos subir a la Aconcagua, sino que ya no podemos vivir acá abajo. Hola. Hola, nos comunicamos del gobierno de la ciudad. Esta semana vamos a estar realizando tareas de poda de derechos en tu barrio. Te pedimos no estacionar de 8 a 18 horas. En caso de que se registren hechos de violencia, vamos a iniciar el protocolo de represión. Acércate con tu familia debidamente documentada y no olvides los precintos de la muñeca. Podés elegir. Senegaleses, docentes, talleres del Borda, verduleros de la UTT, fotógrafos. Buenos Aires celebra la represión. Vení a mirarla en vivo. Sé protagonista. Más poca información en www.buenosaires.gov/represódromo. Seguimos en Mis Hijos Están con el Padre, un programa que se pone como meta que el 90% de los oyentes mejore su índice de satisfacción con respecto a lo que ha escuchado. ¿Pueden responder una encuesta a continuación, los oyentes? Estamos trabajando en la elaboración de esa encuesta porque nosotros hacemos foco en cada metro cuadrado del espacio público de la escucha de nuestro oyente. Y ya tenemos algo en línea, Braulio. Sí, está Oscar Ferrara acá del otro lado del teléfono. Él es integrante y presidente de la cooperativa La Huella y además también usuario del sistema de salud mental. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches. Buenas, Oscar. No nos estaba escuchando, Oscar. Lo presentamos re lindo y al final no nos estaba escuchando. Oscar, buenas noches. ¿Estás ahí del otro lado? Sí, estoy acá. Ah, ¿cómo estás? Te saludamos, Silvio y Braulio. Estamos acá con los micrófonos cerca de nuestras bocas. Buenas noches. Buenas noches. Nos comunicamos con vos por el tema de la cooperativa La Huella. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata esta cooperativa? Y la cooperativa La Huella empezó como una empresa social en el año 2008. Y en el año 2015 la AFIP nos dio el quit para poder ser cooperativa. Nos conformamos por 6 socios. Tenemos en la secretaria, que es una psicóloga social, que es Mariana Pacheco, el coordinador del espacio, Federico Bejarano, y la tarea que hacemos es muebles en pallet con material reciclable, tapicería y a veces lustre. Muy bien, y tiene una particularidad. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Silvio te saluda. Tiene una particularidad esta empresa social que trabaja dentro del espacio... Claro, funciona dentro del espacio del Hospital Borda y está hecha por la cooperativa por usuarios del sistema de salud mental. ¿Y cuál es la situación en estos días? ¿Han sufrido...? Bueno, esto empieza hace más de un año por un refuncionamiento que venía de la dirección del hospital y primero nos decían que eran por los líquidos que podía ser el tinte, el aguarrán, la pintura, que había que modificar eso. Entonces, apareció después de una reunión con la Dirección de Salud Mental de Ciudad y la Dirección del Hospital, una casita que tiene salida a Ramón Carrillo. Entonces pensamos trasladar a esa casita los elementos tóxicos y quedarnos trabajando en La Huella. Para que funcionara como un depósito. Claro, y no, es un refuncionamiento del hospital. Eso para este año, a partir del 26 de julio, llegó una notificación que en 10 días teníamos que dejar el espacio que estábamos ocupando y nos teníamos que trasladar a la casita. Una casita, bueno, así como lo mencionás, parece bastante precario el lugar. Sí, lo que no tiene no es ni agua ni baño. Lo que estamos pidiendo es un lugar digno para trabajar. Hay una petición Chang que está circulando por el Facebook, donde la gente que firma puede, sí. Es para que sigamos trabajando dentro del Hospital Borda. O sea, al hospital le agradecemos porque no nos dejaron en la calle, nos ofrecieron otro espacio para trabajar, pero están esas condiciones de inferioridad. Ahora, ¿a qué se refieren con refuncionalización del espacio? Y es así, un refuncionamiento del espacio. Hay un reordenamiento de las cosas con la orden del director, entonces teníamos que ver dejar el espacio que estábamos ocupando durante 10 años. Pero no hay más detalles sobre esta refuncionalización. No, que yo sepa, no. ¿Y esta cooperativa o empresa social, como vos la mencionás, le daba trabajo a cuántas personas? Y éramos 6 socios, y aparte venían talleristas que podían ser pacientes del hospital que estaban internados o de los consultorios externos. Y también de la escuela La Salle venían alumnos que estaban en quinto año a trabajar para ponerse en contacto con los materiales, con el lijado, el pulido, para que empiecen a tener contacto con lo que es el trabajo y la relación social. Ah, un trabajo lo grosso. Que tiene de bueno La Huella es que dentro de la ley de salud mental se produce el tema de la inclusión social. Claro, claro. Y un, además un enfoque más interdisciplinario, ¿no? Sí. No solo... Porque como trabajamos con materiales reciclables, trabajamos para la comunidad, trabajamos también para los profesionales del hospital, pero para la comunidad con servicios. Así que la cosa está buena. Está bueno el que se le brinde un servicio a los pacientes para que puedan venir a trabajar a La Huella y se puedan, después de tanto tiempo de encierro, encontrar un espacio para poder trabajar. El proceso es lento porque la persona tiene que empezar a moldarse a los horarios, a venir dos veces por semana, a no faltar. Pero bueno, la tarea a la larga es satisfactoria porque la persona se siente mejor. Se siente claro, útil. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es el pasaje de un usuario así de un dispositivo de salud mental? Bueno, hay una entrevista previa que la realiza la secretaria y el coordinador del espacio, que es Federico Bejarano. Le produce una entrevista para ver cómo está la capacitación de la persona, para ver cuántas veces por semana puede venir. Sí. ¿Y llevaron alguna especie de estadística o ver cómo es la mejora de la persona en su reinserción laboral? Y es un proceso a largo plazo. Sí. La persona viene trabajando, primero viene con el tema de empezar a desarrollarse. Algunos vienen, después dejan. Y otros se van enganchando con el trabajo y se sienten mejor, porque están aprendiendo y aprenden. Se le da una tarea que empieza por lo más básico, que es el lijado o el pulido, y va aprendiendo. O se va desarrollando, se le da libertad para que trabaje con comodidad y tiene un espacio para poder desarrollarse y poder empezar a tener una actividad. Muy bueno. ¿Y los directivos del hospital estaban al tanto del funcionamiento? ¿Iban a visitarlos? No. Iban a lijar. No. Y eso que tiene varios años la cooperativa. 10 años hace que estamos dentro del Hospital Borda. ¿Tuvieron alguna relación o alguna especie de vínculo con los talleres protegidos dentro del Borda o como? Con los talleres protegidos, el taller 19, cuando vino la represión de Macri, el taller lo tiraron abajo y le hicieron otro taller nuevo, así que está ubicado en otra dependencia, pero dentro del hospital, donde el taller 19, que lo tiraron abajo, hicieron otro taller nuevo. La relación que teníamos es por si ciertas máquinas que nosotros no teníamos, ellos nos prestaban el espacio para poder desarrollar el pulido o el cepillado de las maderas. O venían a veces o algún técnico del taller 19 a explicarnos algún detalle del trabajo en carpintería. Bien. ¿Y cuáles son las próximas acciones que tienen planificadas? Bueno, hay, aparte del petitorio que está en las redes, hay una luz que se está abriendo porque parece que hay el coordinador del espacio está teniendo, parece que hay una posibilidad de diálogo con las autoridades para ver si podemos lograr que nos pongan en condiciones el baño y el agua. Imprescindible. Algo imprescindible para existir. Tenemos que ir a los baños públicos del hospital. Y fuimos a la curaduría del gobierno de la ciudad y le iban a pedir a la dirección del hospital un informe de en qué condiciones se encuentra La Huella, ya que ellos no pueden ejercer ninguna dirección cuando el director del hospital plantea un refuncionamiento, sino pedirle una nota de en qué sentido, en qué desarrollo se encuentra La Huella. ¿Quién es en estos momentos el director del hospital? Romero. Yo tuve una reunión con el coordinador del espacio, que es Federico Bejarano, y Romero, y decía que cómo puede ser que en el Hospital Borda, que son 15 hectáreas, no exista un espacio para que La Huella trabaje. Entonces, después que vino una reunión con la Dirección de Salud Mental de Ciudad, ahí apareció la posibilidad de la casita, pero la casita está en esas condiciones, se llueve adentro, no hay agua ni baño, pero como no había otra alternativa que modificar, que nos llegó la petición de que teníamos que dejar la casita en 10 días, ya esta semana empezamos a trabajar dentro de las condiciones que se pueden trabajar, ¿no? Bueno, y es una vergüenza, ¿no? Que se elimine o se intente eliminar un espacio así, como si no fuera parte de la salud, del sistema, para que una persona esté mejor. Sí, es una pena, pero la estamos luchando para ver si el hospital nos repone en condiciones lo que necesitamos para poder trabajar dignamente. ¿Cómo fue tu camino dentro del y hospital? Yo empecé como interno, como paciente del hospital. Empecé en el año 2007 a trabajar en la huella. Empezamos en el cuarto piso, en un pasillo que hay en el servicio 57 de prealta, que funciona en el cuarto piso. Sí. Había un pasillo que te lleva del ascensor del cuarto piso a un teatro que hay dentro del Hospital Borda, que funciona en el cuarto piso. Y en ese pasillo estaba el taller. Teníamos un escritorio antiguo donde guardábamos las herramientas y empezamos por lo más básico y elemental, que era el lijado, pulido, hacer marquitos, hasta que el coordinador consiguió, por una orden, poder rescatar muebles viejos del hospital que estaban para el desuso para poder ponerlos en funcionamiento, volver a restaurarlos para poder trabajar. Y a partir del año 2008 apareció la posibilidad donde el coordinador ya nos trasladamos abajo del servicio 31A, 25 y 31A, y ahí abrimos el espacio de la huella que nos veníamos desarrollando hasta ahora. Conseguimos varias líneas de crédito para poder la adquisición de materiales, insumos, maquinaria. También hicimos una articulación con la Universidad de Quilmes y la Universidad 3 de Febrero y se hizo una pasantía con la Escuela Argentina de Negocios, que vino a estudiar el desenvolvimiento de la huella, que como es una cooperativa, la forma es horizontal. Claro. No hay patrón. Y nos generaron un espacio de qué forma se podía generar un mejor funcionamiento con respecto a las ventas. Ajá. Como una especie de orientación. Sí. Y un programa ambicioso por lo que describís. ¿Pensás que detrás de todo esto hay algo más que una refuncionalización de espacios, como una opinión personal? Te lo pregunto. Que yo sepa, no. Porque por lo menos no deja, o sea, mirando el vaso lleno o el vaso vacío, por lo menos nos ofreció un espacio que se puede, dentro de lo que se puede trabajar. Hay que ver cómo nos funcionan para poder trabajar en mejores condiciones, porque la forma no es muy precario, sí, la forma de poder trabajar. Pero se pierde ese puerto de trabajo, se pierde una trayectoria. Hemos viajado por Perú, hemos estado en Uruguay, en Brasil. ¿A qué te referís con? Perdón, ¿a qué te referís con hemos viajado con la cooperativa, han dado charlas, claro, dado talleres? Hemos viajado desde un funcionamiento que había en Perú para el desarrollo de las cooperativas con respecto a la salud mental. Y en Brasil tuvimos un encuentro de salud mental y cooperativas. Y participamos de Uruguay en un encuentro de cooperativas. Es mucho más desarrollado está en Uruguay lo que tiene que ver con las cooperativas. Acá es todo como muy nuevo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de la ley de salud mental actual? Y nosotros estamos articulados dentro de la ley de salud mental, que plantea el desarrollo para que la persona pueda tener sustentabilidad y generar espacios para que la persona se inserte socialmente en el trabajo. Ahora, ¿qué opino? Y que no se le está dando mucha bola, por lo que yo sé. Y es un tema de financiamiento, de recursos, de que están mal distribuidos los recursos dentro del dispositivo de salud mental. Mucha yo orientación no tengo. Yo te digo por lo que puedo charlar con el coordinador de cómo son los desarrollos que se van dando. Nosotros el financiamiento que conseguimos fue todo porque aparecieron diferentes líneas de recursos para la maquinaria. El hospital nos ofreció solamente el espacio. Claro. Lo que conseguimos fue porque el coordinador tiene una orientación hacia la cooperativa y hacia el desarrollo humano, y hemos trabajado para que eso pueda llegar a ser más sustentable, la conexión con las universidades, la Escuela Argentina de Negocios, el Colegio La Salle. toda esa articulación se ha dado por la función de coordinador. Claro, da la sensación que el hospital, permitiéndoles a ustedes hacer este trabajo, estuviera como haciéndoles un favor, ¿no? Como si fuera parte constitutiva, parte importante de la socialización de una persona, el desarrollo. Y sí, parece que es un poco así también. Veremos ahora qué nuevas alternativas se abren para ver si la huella puede llegar a estar funcionando en un mejor espacio. O que no se resuelven los problemas del baño y la luz y el agua. Bien, bueno, esperamos que así sea. Para difundir, para enterarse más información, tenemos la página de Facebook de La Huella. ¿Hay algún otro medio? La Huella en Facebook es La Huella Empresa Social. Instagram es La Huella Empresa Social. Y YouTube, La Huella Empresa Social. Ahí entran, en el Facebook entran y lo primero que aparece es la petición Chang. Y se enteran ahí dentro, llegando a las redes sociales, de los desarrollos de La Huella, porque también hemos desarrollado un área cultural. Tenemos también, como es cooperativa, tenemos una contadora que dona su tiempo. Hay mucha gente que trabaja para que La Huella funcione, ya sea desde terapeutas ocupacionales, como una contadora para el balance y el llevar los libros para el INAES, una secretaria. Son muchas patas y tenemos una trama cultural donde la gente viene a donar su tiempo para que La Huella funcione. Han venido de la Universidad de Quilmes a hacer pasantías con respecto a la terapia ocupacional, han venido a trabajar a La Huella para interiorizarse del funcionamiento de La Huella y lograr el desarrollo de las personas. Así que la tarea de La Huella es importante porque hay como un sistema de inclusión social y también de desarrollo y de nexos con las universidades. Bien, bien. Bueno, te mandamos un abrazo desde Mis Hijos Están con el Padre y estamos atentos a seguir el tema, a ver cómo avanza. Bueno, te agradezco por el espacio que nos han brindado para poder comunicar la situación de La Huella. Gracias a vos por tu tiempo y seguimos en contacto. Muy bien, hasta luego. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bien, entonces hablamos con Oscar, presidente de la cooperativa La Huella, cooperativa integrada por gente del Hospital Borda. Qué raro todo esto, ¿no? Un programa tan ambicioso con tanta salida laboral y reinserción social que los metan ahí en una casita con falta de agua y el techo goteando y funcionando durante tantos años, además. Claro, y con un discurso que habla de emprendedurismo, de voz avanzada, el desafío, claro, el no sé qué. Que podés reinsertarte. Y una cooperativa que tuvo toda su vida durante el macrismo, evidentemente, en la ciudad de Buenos Aires, porque claro, 10 años, pese al macrismo cual pino que no permite crecer hierbas a su alrededor, pese al macrismo, esta cooperativa pudo desarrollarse. Bueno, pero pueden crecer las azaleas. ¿Debajo de los pinos? Debajo de los pinos. ¿Pero las huellas? Las huellas parece que no. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Yo no había escuchado, ¿eh? Yo conocía la colifata, obviamente, decir Borda colifata. No había escuchado La Huella. Muy bien. En vez de ir a comprar a Easy los muebles. Claro. Pero en Easy te dan esos changuitos enormes también. No sé si en La Huella tenés que arrastrar los muebles por los pasillos del hospital. Y en Easy tenés la gente que tiene una pechera que dice estoy para ayudarte. Claro, mucho asesoramiento. No sé si acá los internos van a estar con una pechera que diga estoy para ayudarte. Una pechera que dice tenés puchos. It rules all creation. Yeah, we're charming. Seguimos en Mis Hijos Están con el Padre y nos vamos a dar el lujo de dar una primicia que ya tiene un día, que esto ya es un récord para este programa que siempre da noticias viejas de hace 6 meses cuando ya han perdido todo el interés. Alimentazo de la UTT, la verdadera respuesta de los mercados. La Unión de Trabajadores de la Tierra realizó un nuevo alimentazo en Constitución en una semana de corridas especulativas y devaluaciones, dice La Vaca. Mientras sobrevuela el fantasma de los mercados en la desestabilización financiera, la organización que agremia a 15.000 familias de campesinos, campesinas y productores respondió desde la economía social. Cientos de personas hicieron filas de temprano para comprar verduras y frutas a 20 pesos o pan a 50. ¿Cómo es posible sostener esos precios? ¿Por qué es necesario pensar otro modo de producción? Testimonios y prácticas para salir de la crisis. Yo estuve visitando productoras de la UTT. ¿Por dónde anduviste? Por El Pato. Uf. En las afueras de La Plata. ¿Fue fácil llegar? Sí, difícil no. Tiempo sí, demandó tiempo. Tiempo de espera de un colectivo que no pasa nunca. Ah. Pero llegó al final. ¿Y a dónde llegaste? Ahí en un coso, en la ruta. Ajá. Y estaba... Es muy fuerte porque... lo habíamos escuchado a Maritza Puma en la entrevista que tuvimos acá decir que como no son dueños de la tierra, no les permiten construir y demás, pero bueno, estando ahí se ve que es real, no es que bueno se complica porque no son dueños de la tierra, sino que muchísimos productores, la gran mayoría bolivianos o hijos de bolivianos, están alquilando este terreno que yo visité, eran 4 hectáreas. Uh-huh. Había unas 3, 4 familias allí. Producen en esas 4 hectáreas, pagan 6 meses por adelantado. Me hago una casa hermosa. Pero no podés hacerte una casa, porque la consigna es, cuando ustedes se van de acá, el terreno tiene que estar igual de pelado que como está ahora. Ah. Si usted planta un árbol, lo tala y se lo lleva. Si usted construye una casa, se lleva todo, los escombros, no tiene que quedar absolutamente nada. Si hace un pozo para el baño, lo tapa. Esas son las condiciones en las cuales producen, es muy fuerte realmente. Y entonces habitan en casillas de madera, muy precarias evidentemente, porque eso, el día que ya no pueden alquilar ahí... Y hace que su calidad de vida vaya en desmedro y se ocupan de una tarea muy importante, que es la de producir alimentos. Muy importante, muy importante. Y gracias a la UTT, con esta forma de comercialización, consiguen un precio un poco más justo, porque si no encima ganan miseria por la producción. Claro. Mencionabas a Maritza Puma, es campesina, pequeña campesina de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Sí, así es. Y ahora sí. Teníamos unos audios, que son dos, no sé cuál es el que va primero. El que dice uno, quizás. No dice, bueno. Pero el que va a hablar... Dice alimentazo y otro dice un campo vacío. Ah, sí, vamos con el alimentazo entonces, que son las palabras de Carlos Carballo, referente de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, que tiene que ver un poco con... la UTT. Pasamos de los feriazos, de los verdurazos, a los alimentazos, en que en distintos lugares del país, en 8 o 10 lugares del país significativos, productores y organizaciones sociales estuvieron presentes en lugares públicos significativos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la Plaza de Mayo, sí. De alguna forma como haciendo visible y transmitiendo las conclusiones del foro, pero no solo, a mí me parece que no solo las conclusiones del foro, que fueron bastante difundidas, bastante conocidas, tuvieron una acogida bastante grande en los medios de difusión, a pesar de las limitantes que sabemos que tienen algunas expresiones de los movimientos sociales, las uh-huh. organizaciones populares, pero me parece que esas conclusiones básicas que salieron del foro fueron enriquecidas con una cantidad de aportes que le dan un valor, me parece, distinto, diferencial a la propuesta que se está haciendo desde el conjunto de organizaciones que participaron en la organización del foro. A ver si... Desde el punto de vista, ¿cómo crees que el arco político va a tomar las conclusiones de este foro agrario, teniendo en cuenta este tiempo electoral? Mira, yo creo que hay cosas que están absoluta y totalmente instaladas en los debates del conjunto de la sociedad, que no son nuevas, no son novedosas, no aparecen como remotas, imposibles, que no asustan, que vienen siendo de alguna forma reclamadas por un conjunto muy importante de sectores de la sociedad nacional, de sectores urbanos organizados, los movimientos de, bueno, movimientos de trabajadores excluidos, sí. Bueno, como que, a ver, plantear un sistema de comercialización más directo, sin intermediarios innecesarios, la preocupación muy, muy fuerte por que la alimentación pueda llegar a absolutamente todos los habitantes del país como un derecho ciudadano indiscutible. El discutir qué tipo de alimentación, una alimentación que no solo llene la panza, sino que sea una alimentación sana. Alrededor de la discusión de alimentación sana, el modelo productivo que permite una alimentación sana y la posibilidad de acceso masivo, lo que implica políticas públicas vinculadas a la producción, a la comercialización y al consumo. Bueno, a mí me parece que esas son temáticas masivamente incorporadas, levantadas por una gran cantidad de organizaciones sociales y también por una cantidad importante de organizaciones políticas. Claro. Hay temas que el foro planteó como de mediano y largo plazo, que evidentemente tienen otros tiempos, otras discusiones y quizás otros actores, como podría ser una propuesta en la que se hizo mucho énfasis, que es el de la reforma agraria integral. Nada más y nada menos, la reforma agraria integral. Escuchamos a Carlos Carballo, referente de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de FAUBA, la Facultad de Agronomía, y el foro al que se refería es el foro campesino agrícola que se realizó en la cancha de Ferro hace ya unos meses, y bueno, estas fueron una de las conclusiones. Así es, totalmente. Tenemos más mensajes de Mariana Pacheco que nos dice: no son internos, no habla de Carballo, sino que está hablando de la nota anterior, de La Huella. De La Huella, de Oscar, porque yo dije internos y no, ya no se le dice más internos. No, qué feo decir interno, Braulio. ¿Y por qué no? Sí, porque es un criterio biologicista nada más. La ley de salud mental mala. Dice: no son internos, son cooperativistas y somos mejores que ICI. Por lo pronto hablamos en español y sigue nuestra gran barata. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Bien, entonces no hay que decir más internos. Muy bien. ¿Y qué otras palabras no hay que decir? Pues es como decirle portero que no quiere ser portero, quiere ser encargado. Arqueros, no se dice. Arquero, no, yo decía el portero del edificio. Claro. Bueno, es parecido, ¿no? Como que ataja a la gente que viene al edificio. Ataja las expensas. ¿Sigue Carlos Carballo? Sigue Carlos Carballo, la segunda parte de una entrevista que fue muy extensa, pero bueno, tenemos un programa de una hora nada más y hay que editar. Pasamos de los feriazos, de los verdurazos, a los alimentazos, en que en distintos lugares del país. ¿Cómo que pasa? Que estábamos pasando la misma nota. Ah, no, se equivocó Carballo, empezó a repetir, claro, empezó, lo mismo. Repetir, es un hombre que reafirma sus convicciones. Algunos piensan que hay una etapa que tenemos que comenzar a discutir urgente, que tiene que ver con un campo absolutamente vacío. Somos uno de los países más urbanizados del mundo y lejos el más urbano de América Latina, con más del 90% de la población urbana, un país enorme, totalmente vacío, y nosotros sabemos que los territorios vacíos pueden servir para cualquier cosa, menos para generar el desarrollo y el desarrollo inclusivo y sustentable al que aspiramos todos. Entonces, el pensar y reflexionar cómo repoblar el territorio, la vuelta al campo, la marcha al campo, la colonización, el vínculo rural-urbano, el acceso a la tierra y a los bienes de la producción, pensando en sistemas productivos más vinculados con lo urbano, que incluyan circuitos de comercialización serios, con compra de los sectores públicos, etcétera. Eso no es el, no es una utopía, es una necesidad urgente en muchísimos lugares del país, y nos parece que esto no aparece dentro de las demandas de muchos sectores, pero claramente va a ser necesariamente va a ser parte de las políticas públicas a muy corto plazo, ¿no? Claro. Un escenario de comercialización más justo, como mencionás, con criterios más de economía solidaria, es palpable en la Feria de Agronomía que se realiza una vez por mes, ¿no? Acá en Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, y yo diría que es una expresión más, creemos que va a haber algo así como 12 o 15 universidades o facultades que han ido instalando ferias, pero además hay una riquísima experiencia nacional. Nadie sabe en este momento la cantidad de ferias que hay, pero si tomáramos como referencia las que había hace 7 o 8 años atrás, estábamos en 700 o 800 ferias, y estamos seguros todos de que ha ido creciendo. Y bueno, este es un aprendizaje social de una riqueza enorme que da salida a las demandas y que de alguna forma muestra la potencialidad de lo que puede hacer la agricultura familiar, muestra la potencialidad y también la demanda de políticas públicas para poder ampliar eso, más allá de que todos sabemos y reconocemos con dolor de que es una experiencia que todavía no está llegando por diversas razones a los sectores más desprotegidos, los más vulnerados, los desocupados, los que no tienen ingresos suficientes, ¿no? Y hablando de esa no llegada, Carlos, ¿por qué crees que el Estado resignó el manejo autónomo de los bienes naturales, llámese genética animal y vegetal? Bueno, yo creo que no es solo un problema del Estado argentino y de este último gobierno, sino que a mí me parece que hay un documento que debería ser de discusión masiva y pública, más allá de las creencias religiosas o no religiosas de cada uno. A nosotros nos parece que la encíclica Laudato Si del Papa Francisco plantea con mucha crudeza a nivel la problemática a nivel planetario, y dentro de esa problemática la creciente cantidad de excluidos o descartados que realmente son una parte muy muy importante de la población mundial y que va a ir en crecimiento en tanto se siga expandiendo la cuarta revolución industrial, que incluye la inteligencia artificial y una monstruosa pérdida de empleo. Si uno piensa que hay datos del Banco Mundial que plantea que dentro de 10 años a nivel mundial va a caer un 25% el empleo, entre un 25% y un 40%, que Argentina va a ser una de las que más va a perder. El Banco Mundial habla de que nosotros vamos a llegar a perder el 60% del empleo formal en Argentina de acá a 10 años. Evidentemente la temática de la descartabilidad de la población de sectores cada vez más numerosos no es propia de nuestra sociedad, más allá de que tenga algunas características particulares, sino que tiene que ver con una problemática global muy, muy, muy generalizada, que tiene que ver con esta nueva etapa del capitalismo a nivel internacional. Bueno, palometitas, a dormir. Sí, muy bien, a dormir, porque con este escenario posapocalíptico que nos plantea Carlos Carballo, la ultra precarización del trabajo, según el informe del Banco Mundial, y que vamos a andar todos en bicicleta, globo, repartiendo a otras bicicletas. O puede ser policía, son los dos trabajos que van a existir. Muy bien. Escuchamos entonces a Carlos Carballo, referente de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía. Con esta cortina sí, levantamos un poco el clima, Silvio, porque si no... Sí, sí, bajón, pero ni siquiera el mito de Sísifo es tan bajón. llevamos un promedio de 4 suicidados oyentes por programa. Muy bien. Bien, pero te cuento acá para ponerle toda la onda, que también se rescata el tomate criollo. Silvio, ¿te acuerdas que estuvimos entrevistando una sí. vez? Sí. Y hace poco también a Schauf. A Gustavo Schauf, también de la Cátedra de Genética de Agronomía. Así es, que están recuperando el tomate criollo. La vez pasada informábamos que iban a estar entregando semillas, pero no entendíamos que era algo público, donde uno se puede anotar. Hay un Facebook que es Al Rescate del Tomate Criollo. ¿Y todavía estoy a tiempo? ¿Hoy viernes a un día de la entrega de las semillas del tomate criollo? Y depende de cuánto insistas, cuántos mensajes mandes. A fin de rescatar el tomate criollo, investigadores de la UBA entregarán semillas a quienes tengan la firme intención de cultivarlas. Ay, te quiero ver, ¿eh? Tiene que durarte por lo menos 6 meses las ganas de esto, ¿no? 40 minutos. Obsolescencia programada. La firme intención de cultivarlas y utilizar los frutos, pero a la vez devolver el doble de semillas. ¡Oh, qué compromiso! A fin de participar del programa de mejoramiento participativo. Muy bien, ¿y esto entonces a dónde voy a buscar las semillas? Facebook Al Rescate del Tomate Criollo, o debe ser en la Facultad de Agronomía, pero acá todavía no encontramos la fecha. Pero bueno, hay que buscar, no podemos darle todo al oyente. Pero acá había informado que era el 17 de agosto, o sea, ya mañana. Tomorrow people. Ya están haciendo cola en la Facultad de Agronomía, los fanáticos. Así que, no, iba a decir algo más y... No, que se puede asociar con la albahaca, puedes decir, el tomate. Es una buena asociación primavera-verano. Porque el tomate le da media sombra y la albahaca tira ese olor característico que le ahuyenta las plagas. Muy bien. Y acá todos comentan sobre la ensalada caprese cada vez que uno dice esto. Le mandamos gracias también Vanessa Dourado, nos está escuchando muy atentamente, dice, mientras disfruta de una cena nutritiva. Y un té con limón y jengibre. Muy bien. Eso es lo que hay que alimentarse. Bien, hablando de panoramas apocalípticos, una vez alguien que fue entrevistado en este programa pensó que en el futuro se imaginó que en las plazas iba a haber parlantes con pajaritos. No, sí, hace ya varios años Sebastián Ostapau me dijo: en algún momento en las plazas van a poner parlantes con sonidos de pájaros. Y yo dije, qué buena idea, qué linda idea sobre el futuro. Pero nos escribió otro casi oyente el otro día diciendo que hay una plaza donde ya existe esto. Aníbal Domínguez se contactó acá con la productora. Ajá. Vía WhatsApp. Y fuimos así a personarnos y es verdad, existe una plaza en nuestra querida ciudad de Buenos Aires que tiene parlantes reproduciendo sonidos de agua y de pajaritos. El futuro llegó hace rato. Estamos hablando de la Plaza Misericordia en el barrio de Flores, frente al Sanatorio Santa Isabel, entre las calles Directorio, Bilbao será la otra. Bilbao la de atrás, sí, muy bien. Y Bonorino. Lautaro. Ahí está. Ahí estuvimos y es verdad, hay un parlante, vos entrás y hay un parlante en el medio de la plaza, más de uno, varios parlantes, y está sonando esto. Vamos a ver qué opinaban los usuarios de la plaza, porque se dice usuarios, ¿no? Ah, ¿es molesto el ruido? Para mí sí. Ah, muy bien. Justamente me estaba quejando con ella. Y dije, ¿por qué tengo que soportar esta porquería? Pero porque estoy sentada acá. Por ahí son como esas cosas que al principio no molestan y después sí, ¿no? Porque a mí al principio dije, está bien, y pasó un rato y ya te... Yo cuando me senté dije, ¿dónde viene? ¿Me viene de acá? Después digo... ¿Pero no se podrá apagar? Disculpe, señor. ¿Cómo? ¿No se podrá apagar el parlante? Ah, no sé, yo no vi que tenga cartelito, nada. Y en vez de poner sonido de pajaritos, ¿no sería mejor poner árboles y menos cemento y más árboles que atraiga a los pajaritos? Sí, tal cual. Sí. Está lindo igual todo, pero... Porque yo hace rato no venía, pero... Ah. No, esto como que me molesta. Molesta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Agua y de pajaritos. Sí. Bueno, ¿qué opinan de eso? Si quieren contarnos. Que estaba mi suegra acá, bueno, no aguantaba ir al baño. Está bueno, suena claro. Bien, no tiene ningún uso. Pero hay cosas más importantes. Pero sí, está bien. Qué bueno que no se rompe nunca, como otras cosas. Ah, ¿están hace rato? Están hace un montón. ¿Sí? Ah, yo no sabía. Sí, no sé, va, desde que yo me mudé acá están. Sí, desde que hicieron la plaza nueva, desde que la enrejaron, que la verdad es una bosta que la enreje, la posta. ¿Y no sería mejor, en vez de poner audios de pajaritos, plantar árboles y menos cemento para que haya pajaritos? Ideal, pero le sacaron bastante verde a esta plaza. La verdad que son del barrio. ¿Eh? Son del barrio. La yo ya no, pero viví muchos años allá, ellos sí, acá. Sí. Bueno, muchas gracias. Mis hijos están con el padre. Un programa que está de acuerdo con el mundo que tenemos en un 90 y pico%. A lo sumo tocaría algunas cosas para cambiar la realidad social. Y yo le cambiaría que haya que esperar menos en el rapipago nada más. Y que se agilice, sí, que se agilice. Así es, Braulio, seguimos en Mis hijos están con el padre, aún con la esperanza de las líneas abiertas al 3533-1744. Ahí se comunicó Eva y dice, debe haber más plazas. ¿Con qué? Con estos parlantes con ruidos. Ah. Hay que investigar. Un relevamiento. Un censo de plazas, a ver. Y también podría haber parlantes con ruidos de tráfico en calles poco transitadas. Claro. Para aumentar los decibeles. Y un cartel en el parlante que diga, me trajo la comuna 7 para lavar un poco de dinero. Mirá vos, qué casualidad, porque en la comuna 7, exactamente en Artigas y Morón, está el Centro de Formación Profesional número 24, en donde se realizan ferias de economía social los primeros sábados de cada mes. Ajá. Esto que hablamos de la economía solidaria, de conocer al productor face to face, lo podés hacer en este Centro de Formación Profesional ahí en el barrio de Flores. Y no solamente esta actividad, porque los terceros viernes de cada mes a las 20:30 horas, cine gratis. ¡Gratis! Ay, me encantan las cosas gratis a mí. Pero con un buffet con precios económicos. Comida muy rica que la hacen ahí mismo en el taller de gastronomía, que es un taller muy famoso ahí en el por el barrio de Flores. En donde entonces esta actividad en Artigas y Morón los terceros viernes de cada mes. Podés ir a ver buen cine. Y no escuchamos el programa, entonces tenemos que faltar al programa. No, mandamos audios grabados, con pajaritos detrás, sí. Pero vemos una peli muy buena. ¿Qué quedó en el tintero? ¿Qué quedó? Las chicas de Happiness. Sí, tenemos un montón de entrevistas grabadas. La segunda parte de la entrevista a Nazaré Castro, que entre sirenas y colectivos, cada tanto se escucha alguna cosa que dice ella. Autora del libro La dictadura de los supermercados. Así es. Un poco de lo que hablaba esto Carballo también, que no hay políticas públicas que aseguren una comercialización y distribución más justa. Claro. Todo está enfocado a favorecer a las grandes cadenas de supermercado y que tengan los impuestos ahí bajitos. Y menciona ejemplos el libro de lácteos en los cuales los supermercados llegan a ganar más del 600% entre el precio al que lo compran y el precio al que te lo venden a vos. O sea, ganancias exorbitantes, ¿no? Márgenes obscenos. Así es, exactamente. Está en Radio Cut, la primera parte de la entrevista que le hicimos a Nazaret Castro. Muy bien. Y quedó también afuera la entrevista, afuera no, para la próxima vez, a las actrices y el director de la obra de teatro Happiness. Que se puede seguir viendo, ¿no? No se levantó de cartel después de que fuiste. Se puede seguir viendo, ¿no? ¿En dónde? En Villa Crespo, en la calle Ramírez de Velasco, al 400, el teatro, que también es un bar, que se llama Null. Seguro, ¿no? Que es ahí, no es una casa de repuestos como hicimos una vez. Muy bien. Bésame mucho, mucho, mucho. Bueno, ¿nos vamos? Sí, nos vamos ahí con la cabeza baja, bajando la escalerita del estudio Víctor Basterra y recordando que cada escalón critica, corrige y ensancha al anterior. ¿Y eso qué es? ¿Un aforismo? No, no, me acordé de un texto de Cortázar. Bésame mucho, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más.